Si tu vida fuera un reality show grabado en Leganés, ¿cómo se llamaría y qué reto tendrías que superar en cada episodio? Toma, ya. Voy a hacer uso de un término que usé de un primer correo electrónico que tuve, que era Puli Zascandil. Y luego en YouTube me puse Zascandilega, pues porque sonaba bien, así que yo le llamaría así, Zascandilega. Y como encima es un reality, hay que hacer pruebas, ¿has dicho? Sí, o sea, que tuvieses que caminar por Leganés como un Zascandil, que es una persona que va caminando de un lado para otro, y que tuvieses diferentes pruebas, pero en sitios donde a la gente le da miedo, como por ejemplo las cuevas del psiquiátrico o algo parecido. Enseñando los dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleo, lo que surja. Uh-huh. Soy Diana La Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio, y hoy estoy muy bien acompañada con un comicazo de Leganés. ¿Eres nativo de Leganés o criado en Leganés? Entre medias, porque es que no había hospital en Leganés. Entonces tuve que nacer en Carabanchel, que está al lado, en el hospital militar. No, en Carabanchel Bajo, en el hospital militar nací. Y de ahí me llevaron a Leganés, entonces sí soy pepinero, o sea, no soy madrileño. Pues un pepinero de los buenos, el gran Andrés Pulido, bienvenido. Gracias, gracias, bien, por estar aquí, bien, ya de por sí, ya he echado un euro al bote. Sí, ya, sí, he pagado. No, yo pago por estar aquí. No, un euro. Un euro y echamos una risa un ratito aquí. Sí. Ah, escucha. No, he visto los invitados que venían para ver qué tipo de gente viene y ya está, y me ha convencido. Gente que conozco, entonces digo, si han estado ellos, pues puedo estar yo. ¿Qué sería lo que diría? Si viene esta persona, no vengo. Me estás poniendo en un aprieto. Bueno, que podemos decir Paquirrin, por ejemplo. ¿Cómo se te puede soltar el tema? Porque como aquí vamos a cotilleos también. Si viniese una persona que mostrase su ateísmo abiertamente y defendiéndolo de manera súper racional y científica, pero ahora mismo no sé quién puede ser. ¿Yo? Por ejemplo, si vinieses tú como invitada y no como presentadora, a lo mejor ya no vendría. Andrés Pulido, vamos a hacer el primer juego. Esto viene de juego, vamos a jugar, que es la comedia y la improvisación. El primer juego se llama el que prefieres. ¿Qué prefieres? Y yo te pongo dos opciones, es decir, opción 1 o opción 2. Uh-huh. Y tú tienes que elegir una de las dos. Vale. Puedes fusionarla e inventarte una tercera. Perfecto. ¿Estamos? Sí, sí, A o B y punto. Y vamos a entrar ahora mismo en el mundo surrealista. Vamos allá. Uh-huh. Dije surrealista en vez de surrealista. Los dos términos son correctos porque indican... Sí, más o menos. Sí, un educador social con cultura, por así decirlo. No todo, o sea, no el hecho de ser educador social quiere decir que tengas cultura, que lo he comprobado en mis propias carnes. Pero sí, he ejercido de profesor de apoyo escolar, entonces podría decir, aunque se me echen encima gente de la Real Academia Española de la Lengua, que como se refiere a ir por debajo del realismo, pues entonces vale tanto como sub y su. Yo creo que su es más incorrecto todavía, porque es, no voy a pronunciar la B, surrealismo. Y no, hay que pronunciar, bueno, hablaste en castellano, ya está, que es como hay que hablar. O sea, surrealista es hablar en español, superrealista es hablar en castellano. Vienes a hacer un monólogo en el metro de Madrid. Ajá. En la hora punta. ¿Hora punta? O en un geriátrico donde todos lleven audífonos apagados. En un geriátrico, sin duda. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y si llevan el audífono apagado, pues yo creo que mucho mejor. Porque como a mí me gusta más en el escenario no hablar y hacer gestos, pues sería la oportunidad ideal. Pero nada de usar técnica de mimo. No. Con lo que salga. Es que el mimo ya le aplica técnica. No. Yo directamente es ponerme a hablar, a hacer gestos y que no me escuchen. Y ya está. Y que se rían de las caras que yo pongo o de algún tropezón o de lo que vaya surgiendo. O hablada sin que se escuche. Una mezcla de todo lo que he podido yo empaparme a lo largo de esta vida de cómico y de niño viendo Charles Chaplin o Los Hermanos Marx. Sí. Y además es que actuaría en un geriátrico porque ya tiene una dimensión social. Y a mí me gusta. En el metro de Madrid actuaría para gente que no quiero actuar. Gente está a su bola, que está con el ordenador, está sí. con el móvil, mirando, y que les fastidia cuando llega un artista también. Sí, o alguien con sus olores, con su aliento a café mañanero, ese tipo de gente pues no quiere que su vida se reduce a eso, y bueno, no voy a continuar ahí, que luego me llaman altivo. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que subas al escenario el público crea que eres un mago y esperen que hagas trucos? Sí. ¿O que crean que eres un político y te griten propuestas mientras hablas? Yo creo que... iba a decir que respeto más a los magos que a los políticos, pero no lo tengo tan claro. Y... sí, y algunos políticos también. Porque nunca había ido a un show de magia. Ajá. Y me gustó. Me pareció divertido. Suelen gustar, sí. Sí. Claro. Es divertido. Sí, pero yo he estado con políticos que también son divertidos y conozco gente que se dedica a la política y también me he reído. Depende, si no cobran por ejercer la política, no hacen tanto daño. Entonces, venga, vamos a decir, pues, que se crean que soy un político, por respeto a los magos, que están más en la dimensión artística. No quiero que me confundan con un mago, pero con un político que me confundan y que me lancen propuestas. Que meterte en el papel de un mago, porque ¿cómo sostienes tú eso luego? Sí, claro, o sea, yo puedo inventarme un truco y decir que voy a hacer esto, pero luego no lo voy a hacer, o lo voy a hacer mal. Lo mismo que hacen los políticos, inventarse algo y luego no hacerlo, y hacerlo mal. Me he dado cuenta de que también vale para el político, sí. Entonces nos quedamos con político. Venga, político, sí. ¿Qué prefieres? ¿Que todos tus chistes sean malinterpretados y el público los aplauda por razones equivocadas? ¿O que cada vez que hagas un show, la gente crea que es un meeting y te haga preguntas serias sobre la actualidad? La primera. O sea, vendo mi alma por un aplauso. Por eso eres cómico. Sí, sí, sí, directamente. O sea, que no entiendan nada y que se rían porque el de al lado se ríe, que aplaudan porque el de al lado se aplaude, y que piensen que como es humor inteligente tienen que reírse para no quedar como tontos. Eso quiero. Me encanta tu razonamiento. Yo creo que hubiese elegido la misma. Ajá. Porque aunque sean razones equivocadas, se están riendo, que al final es el objetivo que necesitamos. Claro, eso es. ¿Por qué se han reído? Me da igual, Me da igual. Se han reído de mí, me da igual. Se han reído conmigo, me da igual. Se han reído, ya está. Que camines, suene un aplauso tipo sitcom. Ajá. Así, aplauso de ese enlatado. Sí. O que cada vez que hables, todo el mundo haga gestos exagerados de sorpresa como un programa de cotilleo. Lo de la sorpresa, me gusta. Dime algo. O sea, que yo abra, que abra la boca o que me toque la nariz con la lengua, que lo hago en mi show, y que la gente, pues, sí, que ya lo hacen al ver el tamaño de mi lengua, pero que fuese todavía más exagerado. Tengo... bueno, es que me toco la nariz con la lengua, venga. Hay que calentar. No voy a hacer ningún chiste acerca de este calentamiento. Mira. El calentamiento es un poco como cuando te metes una sustancia muy... Sí, por eso he dicho que no quería hacer ningún chiste, pero ya veo que ya lo has hecho tú, o sea que... ya, pues, ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, y yo... Mira, por favor, a ver, que me voy a asombrar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué grande! ¡Ay, por favor! Y aquí todo el mundo... Gracias, sí, ahí aplauden. Hay veces que se lo pido yo porque dicen, bueno, sí, ¿y qué? ¿Sabes? No quiero aplaudir. Digo, aplaude, hombre, y así empiezo la segunda parte con un aplauso. No hay que hacer la doble entrada. Es sucio, ¿eh? Necesito limpiarme siempre porque es sucio. ¿Qué prefieres, Andrés? Sí. ¿Poder correr a la velocidad de la luz, pero solo hacia atrás? ¿O poder hacer que los semáforos se pongan en verde, pero solo cuando no tengas prisa? Lo de hacia atrás. O sea, a la velocidad de la luz, sí, porque quiero llegar al momento de la creación, a ver si tienen razón las personas que creen en Dios o tienen razón los que dicen que esto fue el Big Bang o Big Ben, no sé. No, lo de Londres es el Big Ben. Big Bang es el origen, que es el Big Bang. Creo que sí, ¿eh? Y lo de Londres, el Big Ben, eso. Pues bueno, pasaría por el Big Ben para llegar al Big Bang. Bueno, que me gustaría ir al origen, y si voy a velocidad de la luz, yo creo que lo consigo, ¿no? Sí, lo que pasa es que estaba pensando que eso es en el espacio, y yo quiero ir en el tiempo. Pero para atrás, para atrás en el espacio, no para atrás en el tiempo. Has dicho al principio que no podíamos modificar la respuesta. Entonces, bueno, aún así me atrae la idea de ir en el espacio hacia atrás, a la velocidad de la luz. Sí, ¿y qué sería obligatorio? El interior y uno del lado, ¿verdad? El lado izquierdo. Vale, puede ser uno grande también. Un retrovisor grande para no tener que andar girando la cabeza y para verlo prácticamente todo. Sí, me gustaría eso. Para atrás. Entonces vas a correr a pesar de que tengas el miedo de chocarte contra ti, contra algo y desaparecer. Sí, además, como iría hacia atrás, yo me pondría mirando al norte de Madrid y entonces empezaría a ir hacia Toledo, Ciudad Real, y bajaría a África. A lo mejor me choco con alguna tribu, o sea, que puede ser hasta atractivo. A lo mejor me choco contra un oso polar, luego ya en el Polo Sur, luego doy la vuelta. Sí, me está gustando. Bueno, perfecto. Entonces nos quedamos corriendo, pero en retroceso. En retroceso. Bien. Hacia el sur. Hacia el sur. Siempre hacia el sur. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Que todos los ascensores en los que entres tarden el triple en subir o que cada vez que hagas una compra el cajero te cuente toda su vida antes de cobrarte? Lo del ascensor me ha llamado la atención. Porque yo, como suelo subir por las escaleras, sí, pues es para que ya los vecinos no me pregunten ¿por qué vas por la escalera? Porque ya saben que es que llego antes. Porque ahora, pues cada vez que subo por la escalera hasta un quinto, me dicen los vecinos, subes andando, pero el mismo vecino te lo dice cada vez que te ve. Y yo ya no sé qué responderle. Entonces ya esa pregunta la mataría. Porque digo, si tú tardas el triple que yo, entonces ya claro, está. Dejarían de buscar una excusa para hablar conmigo. Una cosa muy personal la tuya. Sí, sí. Mira, así que sean bien lentos los ascensores mundo. Yo poder ir y todo el mundo no me va a preguntar porque sabe que es más rápido. Claro, porque ya tienen la respuesta en la cabeza, porque va más rápido. Eso. Y ya está. Y ya está. Y bueno, te pierden los monólogos que te puede dar una cajera. Tampoco me llama mucho la atención. Está sobrevalorado. Yo creo que está sobrevalorado el mundo de las cajeras. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, como que se nombra mucho. Incluso he visto algún vídeo de gente que le regala bombones a las cajeras y le hacen bromas a las cajeras. O sea, que es que yo pienso que como están ahí y no se pueden mover, pues dice, no te vas a escapar. Ah, es verdad. Claro, te voy a lanzar la broma. Claro, es como si las cajeras pudiesen contarte todo antes de cobrarte. Es como una cucharada de la propia medicina de la persona que está del otro lado. Eso es. Por las bromas que les hacen. Pero tú te quedas con lo del ascensor porque sí, es una venganza más para personal, tu vecino. Más personal, sí. Me toca más de lleno. Y eso que voy a comprar también y veo cajeras, pero que lo de mi edificio me llega más. Te molesta más. Bueno, me parece muy bien. Bueno, Andrés, tú eres un cómico que vive en Leganés. Nací en Carabanchel, pero le gané desde siempre. Siempre. ¿Cómo empezaste en la comedia y qué te hizo meterte en esto? No es la primera vez que respondo a esta pregunta. Vi el Club de la Comedia, vi a Pedro Reyes y dije, yo quiero hacer eso. Wow, Pedro Reyes. Pedro Reyes. Es un referente para una generación de cómicos. Sí. Para mí. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la comedia? Exactamente, años. Pues cuando vi a Pedro Reyes, al año siguiente me apunté a un curso de comedia que dieron en Leganés. Y Jaime Bauzá, que era guionista del Club de la Comedia en aquel momento. Y lanzaron un curso en el Centro de Jóvenes, cuando yo era joven, Centro de Jóvenes de Leganés, y me apunté. ¿Tú sabes que fui al Corcón, al Centro de Jóvenes, y me dijeron, van a ir jóvenes? Y para sí, mí jóvenes son de 30 a 60. Ah, claro. No me imaginé que eran de 16, 14, sí, 15 años y eso me impactó mucho porque me sentí como un poco cortada porque decía, ya. Y ahora les podré contar, podré decir todos los tacos que digo, podré hablar de todo lo que hablo con estos niños. Y eso no lo pregunté antes porque en mi cabeza jóvenes era gente de 30. Ya, no, aquí es de 18 a 35, joven. así está recogido. Claro, pero todos los que fueron de 15 y 16 y 14, todos eran menores. Adolescente, sí, adolescente, joven, sí. Sí, sí, he estado en ese sitio además yo también y sí. Ah, bueno, a mí no me tocaron tan jóvenes. A mí sí, claro. Muy chiquitos. Ya. Muy chiquitos y yo me corté un poco y en un momento ya me sentí cómica, pero profesora al mismo tiempo. Pues porque los estaba desvirgando a todos en la comedia. No habían visto un monólogo esos chavales. ¿Seguro? Sí, lo he preguntado. Ah, en directo. En directo. Claro, en el móvil seguro. Ah, en el móvil seguro, pero en directo no habían visto ningún monólogo. Claro, seguro que ven trozos en el móvil, pero lo que es un espectáculo de una hora, de lo que sea, seguro bueno, que no. Conmigo también vieron trozos, porque yo lo que hacía era presentar. Presentar, el mago. Claro. Al mago que te conté que estaba viendo, que me pareció muy guay. Ah, o sea que viste un mago porque actuaste con el mago, no porque fuiste a ver a un mago. Sí, porque nunca habría ido a ver un mago. No vas a pagar una entrada para ver a un mago en tu vida, claro. Que si quería que me invitaba. Claro. Ya, perfecto, yo ahora sí, ahora sí puedo ver a un mago si me invita, si no, yo no voy a pagar una entrada por ver mago. Está claro. Que me voy a estar timando todo el rato. Haciéndome creer cosas que no están sucediendo. Eso. Nah, hay gente que se enfada, que dicen, me estás tratando de tonto a los magos, ¿eh? Sí, cuidado, ¿eh? Yo sí pago para que me cuenten mierdas reales y traumáticas. Claro, y ver que otra persona está peor que yo. Ya pagas a las compañías de luz para que te engañen, o sea, no hace falta. Y ahora pagar un mago. Claro, no vas a hacer esa bola más grande. Y entonces, ¿viste eso? Es verdad. Pedro Reyes. ¿Te apuntaste en el curso de comedia? Sí, porque dio la casualidad que me quedé en el paro, se me acabó el contrato, era educador de menores, de medidas judiciales. ¿Cuántos años eras, entonces? 22, 23, yo creo, sí. Sería año 2003, como nací en el 80 lo calculo fácil. En el año 2003, 2004, sí, con 23, 24 años me apunté al curso de comedia y de ese curso nos obligaban a presentarnos en un concurso al siguiente mes. O sea, hice un guión en un mes, que fue un fracaso. Me presenté al concurso, no pasé de semifinal, porque era la semifinal, o sea, no entraba. Lo que pasa que en vez de venirme abajo, al año siguiente me volví a apuntar a otro curso también, pero ya del Ayuntamiento de Leganés y Alcorcón, se iba extendiendo la comedia por el sur. Me volví a presentar al concurso y no pasé tampoco de semifinal, pero me vi mejor. Tuve años, además, de prepararme una oposición y de solamente escribir sin subirme a un escenario. Y cuando ya terminé la oposición, la Chocita del Loro de Carabanchel sacó un concurso y dije yo, pues con todo lo que he escrito en este tiempo, voy a presentarme. Y lo gané. Ah, mira. Y ahí empecé. Fue la vencida. Exactamente, al tercer concurso en 2007, o sea, 4 años después de empezar en una comedia, gané ya un concurso y ellos fueron los que me hicieron profesional, por así decirlo. Sí, claro, porque después ya ibas a actuar allí. Eso, claro. Dice, ven a actuar aquí. ¿Qué vida tan guapa la del cómico de antes. Sí, es verdad. Y claro, cuando entras en ese mundo, piensas que ese mundo va a ser así siempre. Y no, está sujeto al mercado. Y aquí seguimos, aguantando en el mercado. Y ya que estamos hablando del mercado, que es la escena de la comedia en Madrid, ¿notas diferencias en el público según el barrio o la zona donde actúas? No, según el local. Yo creo que cada local tiene su idiosincrasia, si esa es la palabra correcta, tiene sus energías. Yo creo más en las energías y en lo que allí se ha gestado, en la historia propia de ese bar y de ese público. Entonces, no encuentro diferencia, la verdad. Para mí Leganés es Madrid, pero a lo mejor bajo a un pueblo de Toledo y me encuentro un público como el de Madrid, prácticamente porque es gente de Madrid que va allí a veranear, ¿sabes? Yo creo que no va por barrios. A lo mejor sí, podemos caer un poco en una generalización de en el norte son fríos, pero no. Es que hasta en Galicia, en el País Vasco, de un bar a otro cambia. Y del día en el que actúes. Yo pienso que no es lo mismo actuar un miércoles, un jueves, hasta un martes se llega a actuar. O si han pagado la entrada o van allí a tomarse algo y te ven, o sea, se encuentran contigo. Sí, son muchos factores. Entonces, yo creo que más que geográficamente, si te entienden, eso es lo importante. O sea, si me dices, ¿has actuado en Londres? Pues no, si actuas en Londres sería un fracaso. O actúo para público que sea castellano parlante o sería un fracaso. Ahí sí te diría, noto diferencia entre Londres y Madrid. Pero bueno, sí debe ser diferente. Yo una vez actué para en París para gente que habla castellano, uh-huh. y yo noté la diferencia del tipo de público también. Sí. Por ejemplo, el público español que vive en París se sentía más identificado conmigo porque ya era inmigrante también. Ah, claro. Y el público, entonces, era distinto ese público español al que me escucha aquí en España. Claro. Otro factor importante, la identificación, la identidad, reconocerse en el otro, como dice el personaje de Gila en el anuncio de Campo Frío. Tal cual. No sé cuál es el anuncio de Campo Frío. Yo no, sí, salen unos cuantos. Hay unos cuantos personajes famosos del mundo de la literatura, sí, y del humor y de la escritura y etcétera, que bajan a Madrid. Ellos están en el cielo, supuestamente, en una casa que hay en el cielo, y bajan a Madrid y se encuentran un Madrid súper cambiado. Ah, mira. Y al principio como que te da bajón, pero luego cuando suben de nuevo y le cuentan a los demás lo que han visto, pues Gila dice, en eso consiste la identidad, en reconocerse en el otro. Digo, por fin han definido identidad, porque yo sabía lo que era, pero no sabía definirlo. Gracias a Oscar Lasarte, ¿vale?, que hace el papel de Gila en la película... Es el enemigo, creo que se llama la película. Pues el mismo personaje hace eso. Un saludo. Para todos los cómicos que he nombrado y artistas que he nombrado. Que han sido... ¿Y qué? ¿O surrealista? Surrealista. Surrealista. ¿Qué te ha pasado actuando? Lo más surrealista que me ha pasado actuando. Ah, me viene a la cabeza, pero a lo mejor no lo más surrealista, pero voy a hablar como con la psicóloga, con lo primero que me viene a la cabeza. Vale, entonces yo estaba actuando tranquilamente en un bar de Pinto, en el Let's Go Rock, que había un escenario pues para grupos de música, y entonces pues iba todo muy bien, y entró un hombre con un perro, y lo tenía en brazos, y él estaba disfrutando del espectáculo, hasta que de repente pues yo llegué a mi bloque del espermatozoide, y según iba contando las cosas, y hacía mis parones, escuchaba que el hombre decía, ¡mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! Por lo bajillo. Y digo, bueno, pues estará gracioso el hombre. Pero yo continuaba y decía, ¡mentira! ¡Mentira! Y me miraba con cara como de tener algún problema de salud mental, ¿vale? Vamos a hablar respetuosamente. Y lo que hice yo tenía el micro en la mano, fue coger el pie y ponérmelo entre las dos piernas. Digo, como se le ocurra, porque yo ya tenía miedo, porque pensaba que se le podía ir la cabeza. Entonces yo tenía miedo y dije, como suba al escenario, digo, yo me voy a poner en guardia y ya está. Y entonces agarré el pie del micro, di paso al descanso y me bajé esquivándole porque no subió, simplemente seguía mirándome con el perro en sus manos. El perro era pequeño, ¿vale? No era un rottweiler, ¿vale? Y entonces le dije al dueño, le dije, por favor, digo, ¿ese hombre puede irse del bar? Así le dije. O sea, yo como con más miedo que otra cosa, porque no me había pasado nunca que alguien de repente hablase de esa manera, como si una persona estuviese dentro de él y hablase por él, porque no se correspondía con esa persona que entró al espectáculo. Era como que si le hubiese dado una... Un brote. Un brote. Un brote. Wow. Sí. Y se fue. ¿Lograron que se fuera? Y pues es que ni lo recuerdo. Yo sé que no hubo más problema. A lo mejor se fue, sí, si no hubo más problema. Que lo supiste manejar. Yo creo que dejó de hacer eso. Claro, la cosa es que cuando tú estás sobre el escenario no sabes cómo vas a reaccionar a un acontecimiento raro. Sí. Y en ese momento tú lo que hiciste fue ponerte el pie de micro entre las piernas. Sí. O sea, cerquita me refiero, o sea, no me puse el micro, o sea, el pie de micro, o sea, que es que la imagen puede ser muy potente, no. O sea, me acerqué el micro, o sea, yo lo tengo siempre al lado porque agarro el micrófono en la mano, entonces pues lo que hice fue ponerme, ahí, para que se vea en la cámara, ahí, aquí, centrado. Eso es. Cualquier cosa lo puedo usar de bate de béisbol. Sí, de defensa, digo, es que claro, era más alto que yo el tipo. Y tenía un aspecto que para la gente que es prejuiciosa, pues le da miedo. Pues típico manga corta, apretada, tatuado, alto, más alto que yo, sí. Y con una cara, pues, de haber estado de fiesta más de una noche. ¡Ostras! Sí. Yo me asustaría también. Yo me asustaría. Entonces, madre mía. Y ya, ¿no te acuerdas cómo desapareció ni nada? No, terminé el show, fue bien la cosa y ya está. Bueno, ni tan mal. No. Para ser el peor, lo más surrealista. ¿Y el peor bolo? Motilla del Palancar, Cuenca. Pero porque me ha venido a la cabeza también ahora. O sea, sí. Bueno, es que Cuenca, yo tenía un... que no era ni un chiste, que es directamente un comentario, pero están más allá de eso. O sea, la gente de Cuenca en aquel momento estaban como muy reacios a que hablases de Cuenca porque pensaban que los madrileños les poníamos de paleto. Yo simplemente decía que hay gente que hablando por el móvil se iba andando hasta Cuenca, porque es verdad que cuando hablamos por el móvil no nos estamos quietos. Pero te estoy hablando de hace muchos años que el móvil no estaba tan integrado en el Homo sapiens, ¿vale? Entonces yo decía eso, a ver qué vas a decir de Cuenca, a ver qué... Y me gritaban desde el escenario gente con ese acento conquense de un pueblo de Cuenca y el que vino conmigo decía, yo pensaba que teníamos que recoger la cámara porque me estaba grabando encima, recoger la cámara y salir corriendo de allí. Y me acuerdo cuando hice este truco sucio que usamos los cómicos, la doble entrada. Que es que, pues eso que dices, para que no lo conozca, que... En salir y volver. Eso es. Vale, pues cuando salgo y vuelvo a entrar, pues me empiezan a aplaudir, pero ese aplauso no para. Y me empiezan a decir, ¡cachorrabo! ¡Tío bueno! Y yo cuando pensaba que paraban, de repente de nuevo, ¡cachorrabo! ¡Tío bueno! ¡Guapo! Los hombres, ¿eh? Los hombres. Y digo yo, no voy a empezar la actuación. Ahí también como que pasas un poco de miedo porque yo pensaba, esta gente está pensando que el espectáculo es así. Que yo digo algo y ellos gritan. Digo, y no, es un monólogo. Pero luego parece que se calmaron. Pero yo estaba con lo de Cuenca y demás cuando empezaban, a ver qué vas a decir. Y digo, ya verás, vamos a terminar la primera parte. Luego en el descanso se fueron. Y se quedó el público que quería verme, pero esa primera parte fue horrorosa. Y bueno, esa donde pude actuar, porque luego hay sitios donde no puedes actuar directamente. Y esos hay muchos. O sea, ¿cuál es el procedimiento? Esto lo digo porque una amiga me lo pregunta. Vale. Me acuerdo la actuación más corta que he tenido en un camión de estos bar. Camión bar, sí, un trailer bar. Con un... Sí, pero que hay escenario. O sea, detrás de lo que es la barra del bar, en el mismo camión hay un escenario y hay un hombre cortando jamón y otro cortando cecina. Y yo en el medio actuando. Y la gente tomando tintos de verano y comiendo jamón y cecina. Y entonces yo empiezo allí y a mí nadie me escucha. Entonces digo, bueno, pues no conté monólogo. Conté pues la apertura del monólogo, vi que no me escuchaban. El primer bloque vi que no me escuchaban. Tiré de un chiste popular. Vi que no me escuchaban y a los 5 minutos dije, me voy. Me despedí de ellos. Sí, sí, claro. En aquel momento sí. Yo una vez estuve actuando, pero que atrás estaban cocinando sardinas. Y entonces salió un montón de humo. Yo sentía que era la Beyoncé, pero oliendo mal. Lluvia de estrellas, claro, sí. Bueno, oliendo mal, al que le guste el olor a sardina, o sea, cuidado. En Málaga les gusta ese olor a espeto, o sea que... Salí mi cabello oliendo a sardina, toda yo oliendo a sardina. Sí, sí, claro que tienes que bañarte después. Claro, qué horror. No, yo nunca he salido oliendo a chimenea, sí. He actuado delante de alguna chimenea en alguna sala común de algún pueblo o en algún restaurante. Y sí, la ropa luego te huele a chimenea, pero es lo máximo. Menos mal que en ese momento no tenía un gato, no tenía gata. Oh. Llego yo oliendo a sardina, me revienta, me intenta comer. Sí, o que pase algún indigente al lado tuyo y diga, qué hambre. También, pobrecito. Si tuvieras que describir la diferencia entre un público de Leganés o el del centro de Madrid, ¿cómo lo harías? Quizá en Leganés no existe esa cultura de comedia de lo que es un club de comedia, un bar que se dedica a la comedia. O sea, me están viniendo pues bares ahora mismo que son salas, más que bares, salas en Madrid que hacen comedia toda la semana. Eso en Leganés de momento es impensable. Entonces pienso que ese público que va allí a estas salas de comedia, que algunas son pequeñitas en Madrid capital, como que es un público más formado en comedia, más acostumbrado a escuchar comedia. Entonces puedes hacer una comedia diferente. En Leganés, si actúas en algún local y tienes que ir pues a tope. O sea, yo pienso que es público de bar, que sí que le gusta la comedia, que son respetuosos y demás, pero que es más público de bar que público de comedia. Aunque estamos haciendo un esfuerzo en Leganés para que... Sí. Haya haya locales que se afiancen como locales de comedia también. Bueno, yo no estoy haciendo ese esfuerzo, realmente lo están haciendo otra gente de Leganés y alrededores. Yo realmente voy si tengo que ir. ¿Y algún chiste que te funcione increíblemente bien en ciertos sitios y que en otros haya sido un desastre? Sí, voy a hablar de lo que es el chiste de la discordia, ¿vale? Que es el del espermatozoide. Vale, sí, porque... Sí, pero poco. O sea, yo lo cuento así, en algunos sitios se parten, aplauden y dicen qué bueno, y en el descanso te lo repiten, cuando sale el público y te ve, ¿sabes? Cuando estamos en el descanso que sales fuera un poco y salen algunos a fumar y te lo dicen, y luego en otros sitios donde se quedan súper helados, como diciendo, madre mía. Claro, porque es que estoy hablando del espermatozoide... ¿Te encanta o lo odias, no? Como el sabor del regaliz, como el fernet... Sí, bueno, yo creo que es que el chiste del espermatozoide también tiene un punto medio. O sea, tiene el punto de que alguien dice, bueno, es un cómico hablando del espermatozoide, no es un tema blanco, no es un... Bueno, blanco sí es, pero no sí, es... blanco es. Pero al fin y al cabo es humor verde, entonces con el humor verde pues ya sabemos lo que pasa. Entonces yo creo que hay gente que lo comprende, que se situaría en el medio y se ríe un poquillo, gente que se ríe y aplaude, y otra gente que a lo mejor pues piensa, es que eso es discriminación, eso es falta de respeto, eso es ser desagradable. Sí. Es el chiste más... ¿Y te ha pasado que un día... Sí. El viernes, pues, fue a una ovación. Sí. El sábado no entró. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos los cómicos, que incluso pero pensamos... Que son así, o extremos, sí. Excesivamente, o... Sí, también, los extremos, sí, claro que sí. Puede ser un batacazo que va súper mal o súper bien. Claro. Un jonrón, como decimos en Venezuela. Sí, un jonrón, sí. Que ha salido súper bien. Uh-huh. El tuyo es el bloque del espermatozoide. Yo creo que sí, es el que más controversia genera. Sí. Luego, por otro lado, también me gusta ahora hacer una especie de humor cultural que no se suele entender. Pero yo lo lanzo porque a mí me hace gracia. Okay. Si leo en algún libro de historia pues algún término gracioso y demás, pues lo llevo a la comedia. Y es que el que lo entiende no se ríe ni aplaude. Directamente lo entiende y dice, joder, qué malo, ¿sabes? Y a mí me gusta eso. Me gusta que, no que le aplaudan o que se rían, sino que entiendan a qué me refiero. ¿Vale? Conté uno, lo probé por primera vez en Platea el domingo. Es como, hay un chiste aquí en España, un chiste popular que dice, ¿cuál es el colmo de un ciego, no? Y pues eso, vivir en el barrio de Vista Alegre, en la calle Buenavista, en el 9B. Y entonces yo dije, yo tengo la versión judía de ese chiste. Entonces, ¿cómo sería ¿cuál sería el colmo de un ciego en Israel? Y digo, llamarse Leví. Y la gente no lo entendió, pero porque no piensan que Leví sea un nombre. Pero claro, es un nombre que aparece en la Biblia, ¿sabes? Entonces, pues a mí me gustaba, digo, anda, mira, Leví, pues también vale. Pero no es un chiste que vaya a triunfar. O sea, es una mierda de chiste, como diría. Pero a mí me gusta. Sí, bueno, tú te has reído, pero porque estamos en tu programa. Gracias, en serio. Y si un cómico de fuera viniera a hacer sí. su primer show en Leganés, ¿qué consejo le darías? Es que depende del bar. No de... Vamos a imaginar, vamos a ponerle nombre y apellido a ese bar que tú has ido ahí a actuar. El Derry, por ejemplo. Buah, es que en el Derry he estado varias veces cuando me llamaba David César para ir. Y me he encontrado de todo. Me he encontrado público silencioso y duro, por lo menos para mí. A lo mejor es que no era el espectáculo que debía hacer o yo no estaba a la altura, pero me he encontrado ese público así más o menos frío, pero escuchándome. Y luego me he encontrado público que iba a tomarse algo y que no escuchaba, sobre todo en el concurso del Monstruo de la Comedia, cuando iba para allá de invitado. Pero luego otras veces he ido a alguna gala y me he encontrado con un público súper a favor. Entonces, el Derry es como que depende el día, depende el público, depende si va un cómico o van varios cómicos, depende. Y luego ves bares como el Coimbra en... Que no se fíe porque todo es horrible. Verdad. Por responder a la pregunta, claro. Que un día puede estar bueno, otro día no. Claro, sí, porque en el Coimbra 2, en La Fortuna, el público se ha ido como educando. Pero al principio era como más horroroso porque es un restaurante, había que lidiar con todos los elementos que tiene un restaurante, camareras pasando, pues hace ruido con los platos, gente que va a cenar y que de repente se encuentra un monólogo, pero como que poco a poco ha ido evolucionando a mejor, entonces pues claro, ahora le diría, pues oye, es un buen sitio. Antes le diría, es un buen sitio, pero tienes que lidiar. Entonces, si están pasando las camareras, tú intentas eso es. Sobrellevarlo y bla, bla, bla, ¿no? Todo este rollo. Claro, es que va a depender del momento en el que esté ese local. Que yo tampoco tengo una visión objetiva, que yo de las veces que he ido, que a lo mejor pues me estoy perdiendo cosas, seguro. ¿Dónde podemos escuchar ese bloque del espermatozoide, por favor? Que ahora tengo ganas de ir a verte y escucharlo. En Fuenlabrada este viernes, me lo han cambiado a las 11:15 para que vaya gente, porque se ve que las anteriores convocatorias con otros cómicos pues no ha ido la gente que se esperaba, entonces tengo que cambiar el cartel en redes sociales. Es a las 11:15 en Fuenlabrada, 30 y tantos. Calle Islas Británicas, 11:15, allí haré el show completo. 30 y tantos, sí. Supongo que será la gente que vaya de esa edad, entiendo. 30 y tantos será para esa gente. Ahora me pasa como a ti en Alcorcón, que me encuentro chavales de 15, 16 años. O a lo mejor es que 30 y tantos es lo que se espera que haya de público. Este viernes en Fuenlabrada, 30 y tantos. Y más adelante, que quieras promocionar alguna cosa, algún proyecto, alguna red social. Que miren en Instagram porque tenemos la visita teatralizada por Leganés, que mezcla historia y comedia, el Jueves Santo. Es una visita nocturna por los mejores sitios de Leganés. Y ahí estoy con un elenco de actores y actrices. ¿Y tú qué haces? ¿Qué personaje tienes? Soy Don Juan Muñoz, un noble de la villa que tiene su calle y su estatua y su centro de servicios sociales. Y luego soy el director del manicomio. Oh, también. El doctor Simarro, sí. Me gusta ese planazo. Sí. Entonces te tienen que seguir en Instagram. Andrés Pulido Puli. Andrés Pulido Puli. Sí, Puli de Pulido, claro, es que la gente le llama Puli. Arroba Andrés Pulido Puli. Sí. Así como lo estamos. Sí, no sé si le he metido guiones o no, depende. Pero si metes a Andrés Pulido Puli, sale. Sale. Pues Andrés Pulido Puli, síganlo para que lo puedan ver, sea en Fuenlabrada o sea en cualquier otra sala, que nosotros vamos como cambiando de muchos sitios. Claro. Actuando en muchos sitios. Entonces en el Instagram vamos subiendo los carteles. Eso es. Entonces, pongan ahí Andrés Pulido Puli. Eso. Y entonces lo stalkean, le revisan todo. Eso. A ver en dónde va a estar actuando. O si no, lo van a ver en Leganés, allí en la propuesta teatralizada. Sí, visita teatralizada por Leganés. O en el Locomedia de Leganés, que vamos, tú has estado, bueno, tú has ganado en Locomedia, un pepino de premio, porque somos pepineros en Leganés. Me ha encantado la entrevista, muchísimas gracias, porque creo que lo hayas pasado bien. Sí, se me ha hecho corta, cuando algo se me hace corto es que me lo he pasado bien, como norma general. No, pensemos solamente en otras cosas menos íntimas. Eso es. Bueno, esto ha sido Enseñando los Dientes. Por favor, sigan el podcast, apóyennos para que podamos seguir adelante y que tengamos más ganas de venir y de invitar a más gente. Aquí van a descubrir un montón de cómicos, tanto famosos, no famosos, pseudo famosos, antiguos, jóvenes, con mucha trayectoria, con poquita trayectoria. Mira, nosotros aquí mostramos todo tipo de comedia. Menos fallecidos que no pueden venir cuerpo. Pero que un día me vengo con la Ouija, tío. Ay, qué miedo me da. Ese día no vengo yo. A Pedro Reyes. Claro que Pedro Reyes ha fallecido. Pues porque me lo acabas de decir, ¿eh? Edición especial. Ya. Pero bueno, al nombrarles les hacemos presentes también. Es verdad. Podrías hacer un especial de cómicos que ya no están en cuerpo, pero están en alma, y hablar del humor que tenían. Y de la influencia en los cómicos actuales. Vale, ahora te voy a pedir un segundo compromiso. ¿Vendrías? Sí, claro, pero vendría sin preparármelo. O sea, con los recuerdos que yo tenga desde que veía a los hermanos Marx. Bien, genial, me encanta la idea. Entonces sigan Enseñando los Dientes, tanto en iVoox, Spotify, como Podimo, que más estamos en Apple Music, en Amazon Music y sobre todo en Agora Sol Radio, y tienen que meterse en la página web de agorasolradio.org y ahí pueden encontrar mi podcast y todos los podcasts de esta radio bella y hermosa. Muchísimas gracias nuevamente, Andrés Pulido, y pues nada, nos vemos la próxima semana en este nuevo horario, porque ahora estamos los martes a las 9 de la noche. Hoy hemos comenzado tarde, sí, pero la próxima semana, lo juro que vamos a comenzar a las 9 de la noche. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias. Dicho, adiós.